canciones que amo. De amor, la vida a dar, sin miedo a amar. Lo nuestro fue fuego, pasión, dar sin pensar cuánto durará. Lo nuestro fue locura de amor, la vida a dar, sin miedo a amar. Lo nuestro fue fuego, pasión, dar sin pensar cuánto durará. Llegó con tanta fuerza, llenándome la vida. Que hago vida mía, huracán que me dejó sin avisar, me derribó, huracán que terminó y que al final solo me dejó, huracán que me dejó sin avisar, me derribó, huracán que terminó y que al final solo me dejó. Como antes, cómo llegar al cielo y volar. Lo nuestro fue el gran amor que ya no está, ya no lo vi más.